a cantar en esta noche. No me sirvió trancar de una mi puerta, entró por la ventana, me hizo prisionero solo su mirada. Quedé de mano atada, no pude impedir. Después se fue llevando todo, todo mi valor. Con toda esa locura se olvidó de amarme y extrañarme. Me agarro desprevenido, yo nunca sospecharía. Mi mundo desarmándose. Ya no aguanto más, necesito ver la luz. Yo quiero escuchar un coro más fuerte que nunca, ¿verdad? Fui siempre un rey. Tú te llevaste todo. Soy prisionero, solo su mirada. Quedé de mano atada, no pude impedir. Después llevando todo, todo mi valor. Con toda esa locura se olvidó de amarme y extrañarme. Agacha suavecito. Me agarro. Mi mundo desarmándose. Ya no aguanto más, necesito ver la luz. A ver esta barra, ¿cómo está? Vamos a cantar aquí. Fui siempre un rey. Te llevaste todo. De jugar. ¡Qué lindo! Voy a reconstruir. Me llegué con un nuevo amor. Si vuelve pronto yo me entrego todo. Y que muero por verte otra vez. Llevaste todo lo que no es derecho. De jugar con mis sentimientos. Amor, si vuelve pronto yo te entrego todo. Y que muero por verte otra vez. Yo me muero. ¿Se animan a cerrarlo conmigo o no? Levanta esa mano bien alto, bien alto, bien alto todo el mundo. Y dice: fui siempre un rey en tu... Tú te llevaste todo. ¡Eso! De jugar. Voy a reconstruir. Me llegué con un todo. Amor, si vuelves pronto.